estamos al aire. Temprano para Imposible se llama este programa, que va todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por Radio La Mosquitera, un espacio recuperado para la comunicación popular. Ya estamos en el estudio con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Celina Peñalosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Marcelo Rojas, ¿cómo estás, Marce? Ahí está, ahora sí puedo hablar. Bien, todo bien. Ahora sí tenemos micrófono. Ahora sí. Bueno, excelente. Muy buena la música, como siempre. Carlos Almenara es mi nombre. Estamos para compartir el espacio de la radio hasta las 5. 261-306-8060 es el número al que nos podés mandar un WhatsApp. Desde acá veo el teléfono en el que vamos a recibir tu mensaje. Y te vamos a estimular para que nos mandes un WhatsApp. Tenemos, como hemos sorteado otras veces en el programa, un compilado de humor antimacrista. Si te pinta, mándanos un mensaje de WhatsApp y el primero que recibimos se gana el compilado de humor antimacrista. 451-1808 es el teléfono de la radio, también nos podés llamar allí. Y facebook.com/tempranoparaimposibles es la página de esa red social que tiene nuestro programa. Allí publicamos muchas cosas que nos quedan sin tratar en el programa y buena parte de lo que tratamos en el programa. Algunas de las cosas que vamos a tratar hoy ya están publicadas allí. www.facebook.com/tempranoparaimposibles. ¿Vamos con un editorial? Vamos. ¿Vos sabés, Lina, Virtudes, que le hicieron una entrevista a Macri? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién se animó? ¿Quién? ¿Querés escucharla? No me gustaría escucharlo a él, pero bueno, ya que estamos, la escuchamos. Bueno, escuchemos el audio que tenemos preparado. Yo creo que es momento de fundar un nuevo país, ajá, una nueva Argentina, sí, y la haría afuera de la que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo afuera? Lo entiendo. También cabe la posibilidad de hacerla en los bordes o por ahí por pedazos. No se entiende lo que querés decir. El tema es cómo quedarnos con los mejores lugares. Llega el Mundial. Llega la gran fiesta del fútbol. Esa pasión que nos llena el alma y hace hervir las venas. El fútbol. El fútbol. El fútbol. ¡Vamos, argentinos! ¡Llenémonos de fútbol! Ese que nos da alegría, que nos hace vivir la emoción y que nos da ganas de abrazarnos en cada gol. ¡Gol! ¡Apa! Este me puede robar. Mejor no lo abrazo. A ver otro argentino para abrazarme. ¡Uy! Este me puede dejar impregnado de olor a chipá. Ay, voy a probar con otro. ¡Ah! Es un italiano del sur. Es como un inmigrante de un país limítrofe, pero transoceánico. Somos todos argentinos, pero no nos olvidemos que eso es solo una casualidad. El lugar donde naciste te da un documento. Tu ADN dice otra cosa. Llama a tus amigos y organizate para festejar. ¡Argentina! ¡Argentina! Cuando el pueblo sale a festejar a la calle, vos quedate en la vereda. Cuidado con el fútbol, que la alegría no te haga abrazar a cualquiera. No, esto es realmente discriminatorio. Ay, bueno, pero ¿por qué? Es prevención. No podés tener contacto con cualquier cosa. No, pero yo mismo, ¿cómo? Tenía un loro y me lo prohibieron por la citacosis y un gato por la toxoplasmosis. Son enfermedades de animales. Bueno, loros, gatos, pobres. No soy veterinario, no me pidas distinguir tampoco, ¿no? No, yo no te pido nada, pero hiciste una campaña contra el populismo. Sí, dicen que tuve que ver con esa campaña, pero no, nada que ver. Usaron un tema mío nada más. Hay una mano y hay un perro con hambre. Puede ser peligroso. Sí, es peligroso. Pero hay soluciones. Mejor darle un choripán, no algo. y salvar la integridad de nuestra madre. No se queje tanto del populismo. Es un mensaje de asociación de apoyo a cualquier cosa que no deje que llegue el comunismo o se arme una revuelta de verdad y perdamos todo lo que tenemos. Contactos en esta dirección. Es una canción tuya realmente. Bueno, eso, sí, la que pero imagínate que yo no voy a andar apoyando populismo, ¿no? Pero, bueno, hay que reconocer que algo de verdad tiene, ¿no? Mientras exista la tiranía de la igualdad, si no podés matar lo que te amenaza, mejor tenerlo entretenido, ¿no? Ajá, claro. A mí me gusta el riesgo, ¿no? La incorrección política. Mirá, por ejemplo. Epa, no, cuidado. ¿No? Esto puede ser tomado como simbología nazi, o bueno, no sé cómo le dicen, pero es incorrección política, ¿no? O sea, es divertido. Lo que decís es peligroso, no, no, no. Vamos, un poco de swing. Es divertirse un poco. Bueno, es reírnos de nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, aquel es negro, son una mierda, hay que matarlos a todos. Hay que relajarse un poco. No, ella es gorda, aquel es enfermo, somos superiores y si pudiéramos tenerlos de esclavo lo haríamos. Bueno, un poco más liviano, ¿no? Vamos. Hace años que nos corren con León Gieco. Es obvio que ser moderno tiene que venir, digamos, por otro lado, ¿no? Que son cosas riesgosas de las que hablas. Y tiene riesgos, ¿no? Una cosa es ser incorrecto políticamente en el Twitter o en Facebook. Pero yo tengo un amigo que fue por más y practicó la incorrección política en medio de la hinchada de Deportivo Paraguayo. ¿Podés creerlo? Ay, ¿qué le pasó ahora? Está en el sanatorio Fleni. Bueno, le están tratando de sacar un puesto de panchos del ano, ¿no? Ahora vamos a ver lo que preparaste para estas fiestas. Ya estamos llegando. Ahí va la estrella. Allá, allá. Ella nos guía. Ella nos guía. Llegaron ya los reyes y eran dos. Melchor Gaspar y el personal de servicio de origen africano. Melchor Gaspar visitaron al niño. Pero el personal de servicio de origen africano tuvo un problema. Ay, ¿qué pasa? Ay, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? No le va a hacer nada al niño. Apenas. Ya lo hablamos, señor. Ay, lo va a mirar nada más y de lejos. No puede. Oh. Melchor y Gaspar le explicaron al sirviente, que ya estaba acostumbrado a que lo discriminen, lo que pasaba. Y él entendió. Mirá, hicimos todo lo posible para que vos entres. Hasta le dijimos que eras instructor de salsa para la fiesta, pero bueno, no se puede, ¿no? Intentamos todo, pero no sé. Sabés que vamos a extrañar muchísimo despreciarte cada 10 minutos, en serio. El niño Dios también agradeció tanto a Melchor como a Gaspar y a Baltasar para que celebre. Le habilitó una habitación de servicio en el pesebre. Sí, finalmente el afropersonal de servicio durmió y comió junto a los animales. Así de mágica es la Navidad. Eso es solidaridad. Llegaron ya los reyes y eran dos. Llegaron ya los reyes y eran dos. En esta Navidad no te olvides de ser solidario. Acordate, dale al pobre lo que te sobre. Que él se arregla con cualquier mierda. Y eran dos, llegaron ya y llegaron los dos. Pero los reyes magos eran tres. Bueno, sí, por ahí de lejos sí, pero cuando te acercás, vamos. Sí, eran tres, así como el niño Jesús era judío. ¿Judío? ¿Perdón? Sí, Jesús era judío. Mira, Jesús es el hijo de Dios, no es Woody Allen, ¿eh? ¿Cómo Dios va a tener un hijo judío? Puede ser que Dios tenga, bueno, un amigo judío, pero un hijo... Vos repetís todo lo que dicen los medios, ¿no? Vos sos un hijo de puta, siempre con los pobres. No es así, no me digas que no hacemos nada por los pobres, por favor. La cosa que con los pobres, realmente... ¿Vos sabés lo que hacemos por ellos? ¿Vos sabés que estamos promoviendo el deporte? ¡Las maratones! ¡Que estamos haciendo la maratón Argentina Corre! ¿Donde vamos a hacer correr a los pobres? Bueno, ¡mirá el afiche! ¡Mirá el afiche, por favor! Los vamos a hacer correr hacia donde corran. Hacia el Río de la Plata si salen para ese lado. Hacia la frontera si salen para otro. Porque si corren, van a terminar en el lugar de donde vinieron. ¿Vos te crees que a mí no me interrumpan? ¿Vos te crees que a mí no me pasa nada cuando entro a cualquier taller textil clandestino donde están como esclavos y los despido con una hasta mañana dejarle los pedidos y el bidón de 5 litros de sopa rebajada para compartir? ¡No me digas eso! ¡Yo tengo sentimientos! ¡Ellos no, pero yo sí! A veces, ¿sabes qué? A veces le pido a Dios que sean iguales a nosotros. Pero bueno, fue el Señor que los hizo inferiores e incompletos, no yo. ¡Pensalo! A veces Dios puede ser injusto y dejar que haya terremotos, tragedias e inmigrantes de países limítrofes. ¡Me quiere crucificar! Vicky, por favor, me asustás. ¡Padre, perdona! ¿Qué? ¡No sabe lo que hacen! ¿Por qué me has abandonado? ¡Me crucifican! Este es Mickey Vainilla, el personaje de Diego Capusotto y Pedro Saborido. Sigue saliendo los domingos a las 22 en Canal 9 de Buenos Aires. Bueno, tiene varios años Mickey Vainilla, y hace la parodia de un nazi disfrazado. Es textual la política de Macri. Ahora, Mickey Vainilla era una sátira. Es muy impresionante porque la ficción o la realidad supera la ficción, y en el caso de la realidad tiene ropajes de tragedia. Aunque sea para morirse de risa tener un gobierno como el de Macri, que imposta estas mismas cosas que son paródicas, que son para un programa de televisión como el de Capusotto, bueno, Macri lo transforma en un proyecto político. Esto de correr a los pobres, todo el tiempo nos está diciendo eso mismo. ¿Qué nos está diciendo? Lo que decía Capusotto en el sketch. Somos superiores y si pudiéramos tenerlos de esclavos lo haríamos. Eso es lo que está haciendo Macri. Y nos trata como esclavos y con los guardianes que se asegura de que nos traten como esclavos. Porque yo ni siquiera quiero nombrar a Patricia Bullrich porque es el juego que ella quiere. El responsable de esta tragedia argentina, primero que nadie, el responsable político es Mauricio Macri. Todos los demás son personajes sobre los que no hay que apuntar. Hay que apuntar sobre Macri y establecer justicia con un tiro certero allí. Primero, Macri. Los demás juegan porque ¿qué quieren hacer con Bullrich? Quieren diferenciarse para hacerle a la Bolsonaro argentino. Y hacen un juego con eso. Y después tienen versiones de otro tipo. Es toda una manipulación que hacen. Una manipulación en medio de la cual hemos perdido la democracia, en medio de la cual nos hemos empobrecido porque ellos se han enriquecido. Todo lo que nos falta a nosotros, todo lo que pagamos mes a mes de luz, que han aumentado 2000% la tarifa, lo que pagamos mes a mes de gas, que han aumentado 2000% la tarifa, todo eso se lo embolsan ellos, todo eso nos lo están robando ellos, Macri y su banda. ¿Cómo hacen? Y haciéndonos discutir lo que no es lo central, haciéndonos discutir de otras cosas. Por ejemplo, esto de la nueva mano dura, 20 veces hemos discutido en Argentina esto. ¿Y qué hay detrás? ¿Cuáles son los principios que hay detrás de los planteos esos de mano dura? Esto mismo, lo que dice este es fascismo puro, nazismo puro, una creencia de que ellos están en una casta distinta a la del pueblo. Por eso no es anecdótico varias cosas que hacen a la biografía de Macri. Una cosa que siempre repetimos en este programa y que parece un invento, pero lamentablemente no lo es. Macri es el primer presidente que no es argentino verdaderamente, porque Macri tiene también la ciudadanía italiana y tiene también la ciudadanía china. Yo te digo esto y vos te morís de la risa, pero no, es la verdad. Y eso no es una cuestión baladí, no es una cuestión accesoria. Tiene que ver con que es un tipo que ha venido a hacernos daño. Y lo está haciendo. Todo esto de la mano dura se ha discutido 50 millones de veces. Nunca funcionó. Nunca funcionó para hacer una sociedad más segura y más vivible. No puede funcionar. No va a funcionar ahora también. Los grandes delincuentes de la Argentina, ¿quiénes son? Ellos. El otro día le comentaba a Virtudes una frase que a mí me parece que hace a la estricta justicia de estas cosas que se pretende discutir con esto de la mano dura. Cada quien debería ser tratado a través de la pena que propone. Uh-huh. Cada quien debería ser tratado a través de la pena que propone. Esto no tiene nada que ver. A ver, que te roben es un problemón. No lo estamos subestimando. Los problemas de violencia son un problemón. No lo subestimamos. ¿Cómo construimos una sociedad pacífica? Con estos discursos de mano dura es todo lo contrario. Ya vamos a ver qué dice nuestro editorialista estrella, Osmar Amarilla, que también nos va a hablar sobre este tema y nos va a describir qué pasa en las sociedades donde precisamente se instala este discurso de mano dura. No conduce a ningún lado, no existe una categoría tal que uno pueda decir ese es delincuente. En todo caso, el único del que podríamos decir eso es de Macri, de su familia y de su banda. Pero la categoría de delincuente no existe como tal. Lo que se pena en los códigos civiles y en los códigos penales son delitos puntuales. No hay una categoría de delincuente. Somos personas y las personas tenemos comportamientos en comunidad. Ciertos comportamientos están penados por la ley. Quien incurre en alguna de las conductas que están penadas por la ley, bueno, tiene que ser sancionado. Pero eso no lo lleva a un estatus de antropológico diferente del resto de los mortales. Esto no es ninguna discusión nueva en el derecho penal. Esto es la discusión acerca de la teoría del Lombroso a principios del siglo XX. ¿Qué se preguntaba Lombroso? Lombroso se preguntaba, ¿qué fisonomía tienen los delincuentes? ¿Lo podemos conocer por la cara? Y entonces trabajaba para ver cómo se podían reconocer a los delincuentes. Y no, los delincuentes tienen ojos celestes muchas veces. Van de traje. Claro. Van a entonces, privado. Los delincuentes tienen la misma fisonomía que todos los demás, que todas las demás personas. Y el criterio humanista con el que la civilización humana ha logrado avanzar sobre estados más primarios y más salvajes responde a la idea de pensar y de apostar y de creer que todos podemos ser útiles para la sociedad y que el que cometió un delito puede rehabilitarse. Quien cometió un delito puede rehabilitarse y es una apuesta humanista que nos hace mejores a todos. Las barbaridades que por razones subalternas, que jugando con fuego, salen a decir nuestros gobernantes deben ser y merecen ser repudiadas. Si hay delincuentes en Argentina, si hay grandes delincuentes en Argentina, es Macri y su banda. No caigamos en estas discusiones de las manos duras, del problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad lo genera Macri y su banda, empobreciéndonos y apañando a las grandes mafias de la Argentina. Porque en todos los indicadores hemos empeorado. Hay más droga, hay más miseria, hay más miseria, hay más bandas organizadas. Y eso lo han prohijado ellos. Bien, separemos Marce, ya seguimos con Temprano para Imposibles. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu frente. Ya estamos en Temprano para Imposibles. Una semana que ha sido pródiga en información sobre violaciones y acoso sexual y ataques a la mujer. Ha estado en la picota Juan D'Artés, el actor. Uh-huh. El galán. El galán. Telma Fardín hizo una declaración pública donde contó que había sido violada por ese actor. Eso a los 16 años. A los 16 años. Bueno, eso provocó una un debate público importante. Sí, y también una catarata de denuncias, porque muchas personas que también habían trabajado con él se animaron también a denunciarlo, y no solo eso, sino que también se le dio más entidad a la denuncia que le hizo en su momento Calu Rivero, que fue la primera que lo denunció y que nadie le creyó, y todos salieron a defender a Juan D'Artés. Y ahora como que se dio vuelta la tortilla, digamos, a raíz de la denuncia de Telma Fardín. Muchos que lo habían apoyado a Juan D'Artés también salieron a pedirle perdón a Calu Rivero. Uh-huh. Que tuvo una audiencia con el juez, el juicio sigue adelante, Juan D'Artés no se presentó, lo que da lo que lo deja cada vez más complicado, digamos. Sí, además, a ver, aclaremos, el juicio en realidad se lo hizo D'Artés a Calu Rivero. Claro. Porque, digamos, a ese punto llegaron a invertirse los papeles, en el cual, digamos, Calu Rivero terminó siendo acusada por D'Artés de calumnia. Bueno, ahora la cuestión esta quedará obviamente en la nada, ¿no? O sea, digo, se le ha borrado hasta el abogado burlando, digo, no es un tema menor. De todas maneras, yo creo que hay un montón de cosas para discutir. Digo, más allá de que me parece absolutamente claro la culpabilidad de D'Artés, toda la situación, además es una burla cuando el tipo dice, pretende descargar su culpa en una menor diciendo que fue la niña la que le tocó la puerta. En fin, digo, hay una serie de cosas que son no se pueden disculpar, no tienen perdón, digamos, en ese claro. Sentido, ¿no? A mí hay dos cosas que me alarman. Una es la tendencia que tenemos a discutir detalles accesorios y esconder lo principal. Me refiero, por discutir detalles accesorios, a no discutir que eso se veía en Canal 13, claro. Que eso se veía en el Grupo Clarín, que eso se veía en Telefe. Que es parte de su cultura. Y se sigue viendo también. Y que, claro, y que Macri contrató a D'Artés para una campaña contra la violencia de género. Sí. Y lo otro, entonces, pasa el elefante por atrás nuestro y nos quedamos viendo una cosa. Ojo, no digo que este tema puntual, como cualquier ultraje, no es un tema importante. Lo que digo es que ese ultraje es posible y se produce porque hay una instancia de manipulación mayor que está generando una industria de esa explotación a los niños. Bueno, que tiene que ver con la cultura de la cosificación de la mujer. Totalmente, absolutamente. Y lo otro es desentrañar por qué algunas cosas entran en la agenda y otras cosas no entran en la agenda. Sí, bueno, ese es un tema bastante más amplio que habría que... La teoría de la comunicación, sí. Hace tiempo que estudia el concepto de agenda setting, ¿no? Que es ¿qué pueden hacer los medios hegemónicos? Quizá no siempre pueden cambiarte la cabeza, aunque yo creo que muchas veces también. Pero lo que sí pueden hacer es decir, vos vas a discutir de ciertas cosas, sí, y ciertas cosas no las vas a ver o no las vas a discutir. Si no me creen, escuchemos, Marce, este audio. Hay un audio de una denuncia. Escuchemos ese audio. A ver. Mi denuncia

Bueno, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos a Delia Fernández, que comenta, realiza un testimonio terrible contra el ministro de Educación. Ese testimonio no es nuevo. Ese testimonio tiene más de un año. Yo no puedo creer, no puedo creer que ese tipo siga siendo ministro de Educación. Nos referimos a Alejandro Finocchiaro. Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, tiene una denuncia penal por violación. Escuchaste el testimonio de Delia Fernández. Cuenta detalles escabrosos de cómo la violó el ministro de Educación. Entonces yo digo, por supuesto que es escandaloso lo de D'Artés. ¿Y lo del ministro de Educación de la Nación, que sigue siendo funcionario? ¿Por qué no hubo un solo periodista que le preguntara sobre esto al ministro de Educación? ¿Por qué no ha respondido una sola vez de manera pública? Es un funcionario público, tiene que responder sobre estas cosas. ¿Cómo puede ser que Macri no lo haya echado? Ahora dicen que Macri se quiere montar sobre esto. Ya hemos dicho otras veces que Macri, desde antes de ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, manejaba buena parte de los prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Hay fotos de Macri con el servicio tratante de personas, regente de prostíbulos, Gabriel Conde, en Cancún, donde pasó su luna de miel con Juliana Aguada. Macri, un tratante de personas. Ese es Macri. Ahora, insólitamente, se quiere montar sobre la ola verde. Yo no lo puedo creer. Como un tipo, estas son las clases de burlas a las que nos somete este programa de terrorismo de Estado que estamos sufriendo. Se nos mean de risa. Es decir, Macri nos dice, yo enarbolo el feminismo, y tiene un ministro violador. El ministro de Educación es violador. Es un perverso. ¿Por qué hablamos de D'Artés y no hablamos del ministro de Educación? Está bien hablar de D'Artés, no digo que no haya que hablar de D'Artés, pero si es grave que D'Artés, que es un actor de última del fuero privado, es grave lo que hace D'Artés, lo que hace un funcionario público, un ministro de Educación de la Nación, violador, es mucho más grave. ¿Cómo vas a tener a ese funcionario público? Y no ha sido, ¿por qué? Porque estamos manipulados, porque solo se discute lo que ellos quieren. Porque son unos perversos, además. Además son unos perversos, porque no les alcanza con saquear la Argentina, también nos hacen burla. Porque claro, Juan D'Artés en este caso es un cuatro de copas, y Finocchiaro no quedaría mal frente a la opinión pública que un funcionario del gobierno esté implicado en un caso de violación. Por eso no salen los medios. Así es. Entonces forma parte de la marea verde poner en agenda esto. Esto es más grave que lo de D'Artés. Es más grave que lo de D'Artés. Que tengamos un ministro de Educación violador, no solamente que destruye la educación argentina, sino que se nos hacen burla. Esto, cómo pone en la agenda, es una de las claves que tenemos que desentrañar. Sí. No es solamente la toma de posición, de decir yo soy verde. No. Es que te están haciendo ver lo que ellos quieren. Una sola parte de las cosas. Y entonces, claro. Y tenemos que hacer un esfuerzo para ver el conjunto. Y en ese conjunto discriminar lo principal de lo que no es tan principal. Sí, hay que aceptar además otros puntos de vista, ¿no? O sea, digo, esto que vos decís implica también aceptar otras visiones dentro que no implican cuestionar esto, esta denuncia, y no implican poner en cuestión la culpabilidad de D'Artés, ¿no? Por ejemplo, digo, D'Artés como un ejemplo más. Yo no puedo creer que tengamos un ministro de Educación de la Nación que sea violador, que esté denunciado de esta manera como escuchábamos. Bueno, pero ustedes lo escucharon, pero la tiene doblada como una banana, lo escucharon. Sí. Lo dice Delia Fernández. Queremos ver entonces, está claro, está en una denuncia concreta. ¿Cómo puede ser funcionario ese tipo? Sí. Son saqueadores, son fascistas, son impostores, son terroristas de Estado y son violadores. Pero vos como recién... el senador Marino, claro, ahora también del macrismo. Sí, sí. Pero este tipo es todavía más grave, es ministro de Educación. Por supuesto. Pero a ¿escucharon el testimonio? Es demoledor. Pero vos hacías recién mención a la denuncia que hizo Lorena Martins. Lorena Martins tiene que vivir en el extranjero. Y tiene que vivir en el extranjero porque está amenazada. Por Macri y su banda. Claro. Bueno, tenemos un llamado, así que separemos. El Marcelo nos va a poner una cortina para poder entrar con nuestro nuevo tema. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Damos vuelta de página, nos sacamos la mala onda para comunicarnos con nuestro amigo de todos los viernes, Esteban Alanís. Hola, Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a ustedes. La demora para comunicarnos. Estábamos tratando el tema de ataques sexuales a las mujeres. Que se las trae. Pero estamos muy contentos de comunicarnos contigo, Esteban. ¿Cómo estás? Bien, nosotros también estaba escuchando atentamente también, todas las novedades que uno va teniendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? La situación es cada vez más compleja. Pero, bueno, por lo menos hay que ponerle un halo de esperanza a todo. Esteban, todas las situaciones. ¿Sí? El viernes pasado anunciamos y ayer se realizó una charla de la CETEP y también de WOLRA, sobre el trabajo infantil. ¿Nos contás algo de cómo salió? Sí. Sí, ayer de tarde, en 19 horas, hicimos la jornada del nuevo trabajo infantil, que es dentro del marco de la política de erradicación del trabajo infantil en la Argentina, en la cual la WORRA venimos participando muy activamente. Es una política nuestra, de nuestro sindicato, a nivel nacional y regional e internacional también, dado que participamos en los organismos internacionales en este tema puntualmente. Y realmente ayer estuvo muy interesante. Participaron, además de nosotros como WORRA, distintos sindicatos, CTA, Autónoma, también ATE, y también por supuesto sectores, como bien decía vos, organizaciones políticas y sociales, como compañeros de la CETEP y otras agrupaciones políticas. Y la verdad es que el nivel de conocimiento de los compañeros y las compañeras que participaron, más allá de los compañeros que venían también de los hornos, es bastante bueno, un buen nivel de discusión, de debate, poniendo en tapete esto, ¿no? Justamente todo lo que nos sucede, que de alguna manera son distintas formas de expresiones de violencia, ¿no? Y también los rasgos que a veces se nos quiere hacer creer de los centros de poder que son los que ejercen la verdadera explotación del trabajador, que en el caso de muchos chicos de los compañeros o hermanos paisanos, principalmente bolivianos, que son los mayores productores de mano de obra del ladrillo en Argentina, que es un tema cultural y bueno, en realidad va mucho más allá, en particular porque no tenemos de leyes y derechos que han sido conquistas, digamos, no fueron regalo de nada. Así que fue importante planteando los ejes y también algunas situaciones que se están viviendo hoy, ¿no? En nuestra provincia, no solamente en nuestro departamento de Los Ceros, con lo que por ahí la coincidencia casi de todos era de la falta de políticas de Estado, ¿no? Que eso es un poco en definitiva lo que nosotros reclamamos, porque indudablemente más allá de que haya leyes, nosotros sabemos, porque una situación que se plantea en general en el interior del país no tanto en provincia de Buenos Aires, no digo no tanto, pues seguramente lo hay. En el interior del país, como el caso de Mendoza, tenemos chicos en situación de área de trabajo, ¿no? Porque en general casi la mayoría vive a la orilla de donde está el horno, ¿no? De ladrillo en cada uno de estos lugares nuestros, San Rafael, Las Heras. En realidad, en todos lados, la casa está al lado del horno. Entonces, los chicos están en esa situación de trabajo. Y también en algunas unidades familiares, que justamente chicos, digamos que no son niños pequeños, pero son chicos de entre los 13, 14 años en adelante, que, bueno, los padres, por esto de decir, no nos da para poner un changarín, un ayudante, a veces recurren a la mano de obra de estos chicos, digamos, ¿no? Bueno, nosotros a eso tratamos de hacerle darle la comprensión, por supuesto, dialogando con nuestros compañeros en el horno, entendiendo la situación compleja que es para ellos también, ¿no? Correcto, bueno, y felicitaciones por mantener la llama de la lucha contra el trabajo infantil, ¿no? Que ciertamente no es algo que caracteriza al macrismo, sino todo lo contrario, claro, ¿no es cierto? Al contrario, sí. Si no preguntan las Jerarca Morales. Claro. Porque nosotros ayer decíamos justamente que la pregunta era cómo hacíamos. Entonces nosotros decíamos, realmente la parte nuestra, es decir, estamos hablando de modificar todo esto en un proyecto, un modelo de país que debemos contribuir entre todos los sectores nacionales y populares, porque pretender modificar esto hoy en este modelo neoliberal, y además tan terrible con todo, que si bien son números, pero nosotros no lo vemos a diario, y no solamente son números, ¿no? Es decir, la pobreza, la indigencia, la necesidad, etcétera, etcétera, lo cual está bien, es conocer esos datos estadísticos, que son estadísticas, pero en realidad también nosotros somos conscientes de que lo que estamos viendo en los hornos, en las chacras, también se ve hoy en los conglomerados más urbanos, donde hay cientos, centenares de chicos que tal vez no están ni en el horno ni en la chacra, pero sí están ayudando de una u otra manera, o buscando de una u otra manera cómo se sobrevive ante esta situación tan tremenda que estamos padeciendo económicamente. Por lo tanto, es decir, esto que vos decías, ni mucho menos, sino, por supuesto, plantearles, ¿no?, a quienes gobiernan esto, pero no se nos ocurre pensar que ellos van a modificar esto, muy por el contrario, porque ellos, si hay algo que se les caracteriza, es la explotación de los trabajadores, y en particular si les favorece mucho más los niños y adolescentes, ¿no? Claro. No es que no tengan éxitos, porque cada día tienen nuevos éxitos. Ayer nos enteramos que aún para quienes miden sesgados a favor de ellos, del macrismo me refiero, aún para ellos la pobreza actual es la mayor en una década. Me refiero a la medición del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, números que yo siempre avalé la opinión de que no son confiables, y sigo pensando que no son confiables, pero basta corroborar que esta es la mayor pobreza de la década con salir a la calle y mirar. Solo con eso alcanza para corroborar que efectivamente estamos en la peor pobreza de la década. Así que bueno, me imagino que esa situación claramente agrava la problemática del trabajo infantil. No, seguro, porque esto es lo que acabas de decir vos, es decir, esa es la realidad. Es decir, también uno dice el número, estadística, indudablemente que esto nosotros lo vemos permanentemente, como decíamos, ¿no? Ya no solamente en los hornos, en las chacras de nuestra provincia, sino también en cada lugar, en las calles, en distintos lugares donde vemos a los chicos a veces ocultos detrás de cualquier rincón, pero ya no es como verlo nada más en estos lugares de trabajo, como bien decíamos nosotros, que de alguna manera lo tenemos más acotados ahí, ¿no? Pero ver los chicos hoy transitando nuevamente las calles con carritos, en carretelas, en carritos con bicicletas o de a pie con los chicos, la verdad es lamentable, no es lamentable, es tremendamente terrible, pero además también se va, nosotros estamos viendo en el incremento que día a día se dan en los merenderos, que justamente nosotros, es decir, estamos para eso, por supuesto, no nos gusta, obviamente, tendríamos trabajo todos, no tendríamos necesidad, bueno, pero por lo menos, y el incremento, y fíjate, creo que esto lo habíamos hablado la vez pasada, que cuando decíamos este diciembre iba a ser

vínculos, se los cuento de antes. Yo siempre cuento historias largas, pero voy a tratar de ser breve. En los 80, que es cuando conocí acá la compañera querida. ¿Cómo le va? De virtudes, ¿cómo le va? La saludo al aire, tantos años. De conocerse a mí una felicidad, así cuando me puedo encontrar en el camino con los compañeros y veo que no han cambiado, ¿viste? Esa cosa maravillosa y tan amorosa de estar siempre, estar al pie del cañón, eso es increíble. Bueno, no es increíble, pero a uno lo emociona, ¿no? En esos años, un grupo de locos de la cabeza, Pablo Flores, Claudia Peralta, Alejandra Peralta, Gabriel Cerini, Octavio Joaquín, y no me acuerdo, creo, había una chica que también trabajaba en Corpolal, que no me acuerdo el nombre de ella, se nos ocurrió armar un grupo de apoyo barrial de artistas. Se llamaba Intersindical de Trabajadores de la Cultura. Y habrá sido en el año 87, porque yo todavía no tenía mi segunda nena. Entonces, uno de los lugares donde nos metimos, primero fue el barrio San Martín. No me acuerdo quién, tenía un conocido, alguien, yo. Entonces íbamos a una cooperativa de Alberto San Martín y hacíamos talleres. Esos, pues, talleres no cobrábamos nada, o sea, íbamos. De onda. De onda. Y después otra iniciativa, porque la profesora de visuales del colegio secundario estaba dentro de Boulogne-sur-Mer, de la penitenciaría, era también amiga de Octavio, amiga de Pablo, así esas cosas. Entonces empezamos a trabajar en la penitenciaría. Los primeros talleres de arte que hubo ahí dentro, que era un tema, porque todo empezó por la clase de visuales de esta profesora. Un interno había llevado una guitarra, entonces el director de la penitenciaría en ese momento, o quien estaba en psiquiatría, que por suerte ahora está Marcelo Valenti, que permite, apoya y aprueba todas esas actividades, le dijo si... ella tenía ganas de que su clase se convirtiera en un lupanar, por ejemplo. Entonces, con esa inquietud va a conversar con, creo que era con Octavio, con Pablo, no me acuerdo con quién, y ahí hacemos nuestro equipo de trabajo para penitenciaría. Ese equipo dura bastante, estamos como un año trabajando ahí en paralelo con Barrio San Martín. Y yo recuerdo muy bien un día en el que yo estaba embarazada de mi nena más chica, nació en el 88, nació en julio, sería mayo, junio, hacía frío, ya estaba con la campera, con la panza ahí medio explotada, y me encerran en un cubículo de un metro por un metro, en donde las panzas de los guardias y los gendarmes, digamos, las tenía por encima, casi rozándome, ¿entendés?, sepultada entre las panzas de esos buenos señores. Entonces me preguntaron si yo no tenía miedo de estar ahí adentro. Yo en ese momento tenía 26 años. No tenía miedo, porque ellos saben cuando hay motines y todo eso, ¿no? Entonces, claro. No tenía miedo, y yo le dije que yo no tenía miedo porque tenía dos cebadores. Uno de dulce y uno de amargo. O sea, que pasara lo que pasara en el penal, si estaba yo adentro, a mí me iban a cuidar. Uh-huh. Entonces, siempre es el chiste, ¿no?, de que, bueno, mi hija tiene, la más chica tiene un montón de padrinos. Y ahora yo los cargo. Este verano tuve la suerte de volver a poder trabajar, gracias a la gestión de Ulises Naranjo, en las suplencias de verano, ¿no? Trabajé en Boulogne-sur-Mer y en el Borbollón, y tuve la suerte de trabajar en el hermosísimo pabellón, que es el 14B, que es el de diversidad. Entonces siempre las cargo a las chicas y de decirle, bueno, ahora tendrían padrinos y padrines y madrinas, ¿no? Una experiencia increíble. Así que el otro día volví, fue una de abrazos y de besos y de llantos y de profe, volví y todo lo demás. Y yo encantada de la vida, pero me acaban de comunicar que no va a haber presupuesto para los suplentes este año. ¿Y en qué consisten los talleres, Miriam? Los talleres son talleres de arte, talleres de los más variados. Hay algunos que tienen que ver con artes y oficios y otros que tienen que ver directamente con artes. Por ejemplo, yo daba un taller de técnica vocal y escritura de canciones. Ajá. Entonces, este año, cuando hicimos la muestra final de los talleres, el encuentro final, habíamos escrito una canción, la habíamos cantado dos o tres voces, por ejemplo. Descubrieron unos cuantos que podían escribir canciones. Las chicas pudieron trabajar conmigo el tema de la técnica vocal, que con el tema de la identidad de género de ellas son trabas. El tema era, bueno, ¿con qué voz hablo?, ¿no? Uh-huh. Y por suerte pudimos llegar a hacer un trabajo muy interesante de que es su voz, no tienen por qué cambiarla, pero sí, si tener una herramienta técnica que le suavizara un poquitito, por ejemplo, que no fuera una voz tan rígida, eso fue muy interesante de ver y de trabajar, y muy, muy apoyadas por sus compañeros también en ese punto, ¿no? Después estuvo el Barón Álvarez en otro pabellón, con internos, dando un taller de tango. Entonces cantamos tangos, sí. Hay talleres muy interesantes. Sé que hay otros compañeros artistas que están trabajando en escritura, en visuales, que son talleres. Algunos dependen de la DINAF, digamos, otros dependen de cultura, de ahí mismo de educación, perdón, de ahí mismo del servicio penitenciario, otros de la Dirección General de Escuela. Hay como varios organismos, varias dependencias del Estado que tienen injerencia y tienen posibilidad de hacer talleres ahí dentro, ¿no? Entonces, a mí me encanta trabajar ahí, y porque es un trabajo que hay que hacerlo de dos maneras, tiene dos vías. Uno es hacia adentro y otro es hacia afuera. Entonces, que las personas que están afuera sepan que tienen mucho más en común con alguien que está dentro de lo que piensan, y que la gente que está dentro sepa que no está todo perdido y que, digamos, hay una posibilidad de desarrollar su inteligencia a pesar del mal trago, de las circunstancias que los llevaron allá, aprovechar al máximo su paso, porque sencillamente es un paso por un lugar para instruirse, para salir fortalecidos, para poder alcanzar a veces algunas metas que quizás soñaron y sus circunstancias no le permitieron llevar. Y bueno, eso lo que siempre pienso y reflexiono, ¿no? Es que para los pobres la cárcel o la ayuda, o sea, sos policía, claro, sos gendarme, servicio militar o vas preso. Entonces, el acceso a tener todos los dientes, que bueno, en otras épocas con otros proyectos de país se hicieron de otra manera, o se empezó a hacer de otra manera, y que ahora lamentablemente y tristemente estamos volviendo a esos lugares. Entonces, el trabajo es hacia los dos lados, y sobre todo en estos últimos tiempos, con el tema de que sale tan a luz y el tema de nuestra lucha feminista y demás, ¿no? La gente dice que se pudra en la cárcel. Yo, perdón, claro, la cárcel no, sí, son para castigo. No, porque la punición no, porque el violador no se arregla más. Yo soy sobreviviente de abuso infantil, o sea, y he trabajado con abusadores en la PENI, y hay mucho trabajo que hacer. No, todo el mundo, es un problema de poder, un problema social, ideológico. Hay algún psicópata, algún sociópata, pero también los hay estafadores. Ni algunos llegan, claro, a presidente. Y sí, claro, por ejemplo, básicamente. Entonces, es un trabajo como doble, ¿no? O esa fantasía. Justamente lo menciono porque me pareció una pegada de una cosa fantástica en el marco del cual me entraron a cantar, que fueron talleres y jornadas sobre sexualidad. Muy interesante. Yo estuve en el segundo bloque, donde en el trabajo de prevención de enfermedades con DTS, ITS y demás, donde se trabajó desde el amor y el afecto, y las palabras que más aparecían de boca de los internos era el amor, el afecto, la expresión de los sentimientos, y los muchachos, ¿no? El tema de, bueno, poder expresar sus sentimientos, esto que siempre decimos, el patriarcado nos atraviesa a todos, y cuando peleamos por una, peleamos por unos también, uh-huh, o sea, por la posibilidad que tienen de expresarse, de ser sensibles. Así que, bueno, todo como un combo de felicidad de ayer, de ver que se están haciendo cosas a pesar de todo, y que hay mucha polenta, y si realmente se destinaran los recursos que se merece una persona, cualquier persona, por solo el hecho de ser persona, tendríamos mucha más gente vuelta a la calle y muchos los penales más vacíos. Yo lamento para esta charla no tener más formación musical y artística, uh-huh, pero me sorprendió, Miriam, la potencia de tu voz cuando te escuché cantar acá en la Peña de la Mosquitera. Y creo, algo de eso decías recién, que trabajabas en los talleres, pero la voz de Miriam, con mi escasísimo conocimiento, yo siento, me doy cuenta cuando es una voz potente, y el caso de la voz de Miriam es una voz impresionante, que me imagino que la trabajás, digamos, haces, te lleva un esfuerzo físico tener esa voz. ¿Cómo haces? No, el tema es que no lleve un esfuerzo. Claro. El tema es habilitar. Yo trabajo con una técnica que por suerte no la inventé yo, entonces puedo decir que es lo más genial del mundo, que se llama educación funcional de la voz, que la inventó Eugene Rabin junto a su maestro, Reed y algunos otros, un estadounidense, fue a vivir a Alemania y empezó a investigar todas esas falacias que hoy tenemos de la colocación de la voz, por ejemplo, ¡oh! Todo duro así, o la panza dura, por ejemplo, vos tenés en el mediastino, uno de los lugares donde más sensibilidad tenés, ¿viste? Cuando decís, alguien, la boca del estómago, si alguien te cae mal, sí, y lo sentís ahí, imagínate, estás cantando y tenés que inspirar, ¡ah! Y te queda duro ahí, y con tu voz. Entonces, esa voz está privada, no privada, porque hay gente que lo maneja muy bien y todo, pero yo creo que la gente cuando me escucha, lo que escucha es escucha esa flexibilidad que te da esta técnica, más allá de mis condiciones personales. O sea, en esto me aparto, me pongo un costado, ¿no? Porque hay mucha gente que canta con mucha más potencia que yo y canta de alguna manera mejor que yo. Pero creo que esta técnica, que es absolutamente humanizante y humanizadora del músico, hace que lo que vos percibas sea esa cualidad. Que vos decís, bueno, esta mina canta como ópera, pero no parece de ópera. Canta tan fuerte como alguien, pero no parece. Y bueno, porque es un trabajo técnico en el que te habilita tanto para cantar música clásica, que yo lo hago normalmente, y cualquier otra música que vos quieras, te habilita como cantante. Te ayuda a cuidarte y además ayuda a que quien la adquiere pueda rápidamente solucionar problemas de desafinación, incluso problemas rítmicos. Como eso lo estamos trabajando en el coro de la Universidad Massa, que por suerte hemos abierto desde la carrera de musicoterapia un coro abierto a toda la comunidad. Que bueno. ¿De qué se trata eso, Miriam? ¿El coro? Sí. Es un coro, normal, un coro. Lo que pasa es que he trabajado bajo los conceptos pedagógicos de una educación para todos. Uh-huh. Por suerte. Y un coro accesible. Un coro accesible y un coro de formación. Que no voy a decir vos servís, vos no servís. Ajá. Claro. Y se que educa, además, digamos, se educa, todos, nadie claro. Nació. O sea, la gente piensa que porque uno abre la boca y canta hay más talento. Todo se educa, todos pateamos la pelota. Y yo he entrenado en la secundaria, teníamos fútbol femenino y yo corría atrás de la pelota, pero no es lo que más me gusta. Entonces no le tuve paciencia, no me podía haber sido jugadora de fútbol tranquilamente, pero no le tuve paciencia, no me gustó tanto, estudié música. Entonces es eso, ¿no? También desmitificar y dar acceso a cualquier persona que pueda venir a cantar, que quiera expresarse cantando y que además adquiera conocimientos técnico-vocales, de historia de la música. O sea, para mí el conocimiento no lo puede tener un director. Siempre les digo lo mismo. El coro no es una herramienta, ellos no son mi instrumento, sino que yo soy el instrumento de ellos para expresarse. Entonces tiene que haber una ida y vuelta, un espacio de habilitación. Y si bien yo venía trabajando de esta manera, en cuanto por lo ideológico, ¿no? O sea, cómo fue mi postura siempre, tanto como artista como como docente, desde el plano ideológico, en esto de la educación para todos, yo le saco siempre el rótulo de popular, académica y demás, ¿viste? Porque ¿quién dice qué es una cosa y qué es lo que es otra? No, ¿quién es el que dice esta música no es popular? ¿Quién sos vos? ¿Y vos cómo sabés que no es popular? Si mi tía, mi abuela, que no eran gente común, escuchaban eso por la radio. ¿Por qué no? Y en mi barrio todos los tanos ponían ópera. ¿Y qué es lo que no es popular? ¿Vos cómo claro. es tu problema, no mi problema? Entonces yo digo, bueno, una educación para todo y un arte para todo. Entonces el coro es para eso. Y como no podría ser de otra manera, pues también esa es la orientación de la carrera de musicoterapia, en la que, digamos, de la que soy profesora en un par de materias. Y decís entonces que el coro está abierto al público en general, al público en general, sean alumnos de la Universidad Massa. No, de ninguna manera. Así que, bueno, está abierto al público en general. A veces la gente se sorprende, me dice, vos que tenés una trayectoria en educación pública, ¿cómo es que estás trabajando en una universidad privada? Y pues lamentablemente, en los únicos tres lugares donde se da la carrera de musicoterapia es en la Universidad de Buenos Aires, donde sí trabajé en la carrera en los 90, en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Massa. En Argentina no hay otro lugar en donde salgas con el título de musicoterapeuta oficial, con todos los trombones y los violines atrás. Entonces, ¿qué quiere decir musicoterapeuta? Es un psicólogo especializado que usa la música como herramienta vincular con sus pacientes para, bueno, distintas situaciones. Yo no me ocupo de eso. Yo sé cómo funciona, pero no me ocupo. Ajá. ¿Y dónde y cuándo funciona el coro? El coro funciona los lunes de 20 a 22. Bueno, este lunes que viene es el último, hasta febrero, ¿no? En el edificio central, que es en calle Bombal y acceso este de la universidad, ahí en Guaymallén. Bien. En el aula 103 nos encuentran. Un montón de gente ya. Hay que inscribirse. No, ir directamente. Ah, mira, ah, qué bueno. Sí, también, súper accesible. Sí, también pueden buscarlo por Facebook, que dice Coro Massa. Tenemos una paginita. Genial. Sí. Genial, es bueno saberlo. Sí, sí, para todos los que les digan, quiero cantar, a mí siempre me dijeron que no. Bueno, y así se me van mezclando los temas y realmente. ¿Y nos trajiste música? Traje para escuchar parte de mi disco, que así el operador va a elegir la que más le guste. A ver, operador, la podemos elegir algo de Miriam. Sí, porque la verdad me canso un poco. Elijamos algo de Miriam, dale. Tu cancioncita que me salvara de los insomnios, que se colara por la puertita. El tiempo pide, la historia pasa, vuelven las horas y el pensamiento y la inocencia de la memoria camina junto al encantamiento. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. ¿A dónde estaba tan distraída? ¿A dónde estaba mi cancioncita que te llegara a pesar de todo? Que diera pie con tu ventanita. El tiempo agita, las horas bailan, la luz del sol en el sentimiento y es un perfume tamborileando y me acomodo ese movimiento. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. Musiquita para mí. Bueno, estamos en una comunicación telefónica con la profesora Patricia Ochuto. Patricia, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Gracias por comunicarte con nosotros. Patricia, nos comunicamos porque sabemos que el Instituto 9013 tiene una oferta educativa acá cerca del barrio de La Mosquitera. Esto es en la escuela Puget, en Villanueva. Y queremos que nos cuentes de qué se trata esa oferta educativa. Bueno, es una posibilidad que tienen los chicos de acceder a una carrera terciaria. El título es Tecnicatura en Enología e Industrias Alimentarias. Por primera vez, un instituto de educación superior va a reconocer parte de la carrera que ha tenido el alumno en su secundaria. Por lo tanto, una carrera que tiene una duración de 3 años, podría reducirse, según las materias de su formación, en 2 años o 2 años y medio. Esta nueva tecnicatura tiene una fuerte formación en la industria enológica y demás procesos de fermentación. y además tiene contenidos de industrialización, tanto de hortalizas como de productos cárnicos. Es bastante completa la matriz curricular y sobre todo se le enseña al alumno a gestionar proyectos. Eso les ayuda a, en el día de mañana, gestionar sus propios proyectos, acceder a financiamientos y poder tener sus propios proyectos, digamos. El instituto es estatal y es una carrera gratuita. Sí, es una carrera gratuita. Sí, como vos bien lo decías, se cursa en la Escuela Puget, que nos dan un espacio. El 30% de lo que restaría de esa carrera es un cursado virtual, por lo tanto tienen algo de libertad dentro de la semana, libertad horaria, y el horario cuando se, en los días que se cursa, es de 15 a 19 aproximadamente. Bueno, una excelente ocasión entonces para los jóvenes, adultos y personas mayores que quieran seguir una formación superior en un instituto estatal que otorga un título superior, bueno, gratis también, y gratis, que queda, sí, queda acá en la zona de Guaymallén, de Villanueva, cerca de Bermejo, en la Escuela Puget, ahí cerquita a buena parte de los oyentes de La Mosquitera. Es una buena ocasión entonces a quienes le pinte, tiene que ver con la química, con los alimentos, con la agricultura, con la ganadería. Con la enología, nuestra industria madre. Con la enología. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bien, bien, yo cualquier duda que ellos tengan o para inscribirse o para consulta puede entrar a la página de ISTEC. ¿Cómo sería? www.istec.edu.ar. Perfecto, allí tienen más información y si no, directamente en la Escuela Puget en horario de 15 a 19 horas. Sí, solamente la semana que viene y si no ya a partir del 20 algo de febrero. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Bueno, y seguimos en el estudio de la radio con Miriam Belfer. Espectacular. ¿Qué escuchamos en la canción, Miriam? Escuchamos Canción de Mandarina, que es la que abre el disco que tengo, que se llama Mandarina, que anda por ahí, todavía quedan algunos, que por suerte con mucho tiempo y gracias a que la gente hizo la preventa, pude hacer. Virtud me dice sí, porque pobre, ya hace como 5 años, me costó mucho, fueron como 5 años de trabajo y bueno, una vez que lo tuve, con digamos los convenios de la Unión de Músicos Independientes, pude hacer la réplica del disco y con los vales de subsidio del Instituto Nacional de la Música pude hacer las tapitas que me las hizo Víctor. Porque vos no das puntadas sin hilo al respecto. ¿Por qué el tema? ¿Por qué Canción de Mandarina? ¿Por qué...? Cada cosa que decís tiene un porqué. Sí, detrás. Lo que pasa es que no quiero que quede grabado el motivo. No, es de una persona. No lo digas entonces. No quiero grabado que quede. Yo lo cuento, ¿entienden? O sea, yo cuento estas cosas cuando estoy en un recital, pero no las cuento que queden grabadas. No lo cuento. No quiero que entonces se hagan cargo. No ¿entendés? Lo cuento. No, es para. En realidad la canción es para una situación en la que alguien no puede decir abiertamente te escribí esta canción para vos. Entonces te la cuelga por ahí, entonces por eso clandestina, ¿no? Y mandarina porque rimaba con clandestina. No hay mucha más explicación, a veces no es tan esotérico el asunto. ¿Es una canción tuya esa? Sí, es una canción mía. ¿Y el disco son todas canciones tuyas? Sí, el disco son todas canciones mías, menos un poema de Tenny Alós que generosamente él pudo grabar antes de dejarnos, con el que iba a hacer un trabajo de música electroacústica, pero bueno, él nos dejó. Y entonces yo lo dejé tal cual como él lo había grabado. No lo quise tocar porque él después no iba a poder dar una opinión. Entonces, gracias a la gentileza de Carlos Carrizo, de la Sed de los Peces, ¿no? Programa de radio, pude grabar este trabajo de Tenny y quedó en el medio del disco. El corazón del disco es un poema de Tenny. O sea, en el medio. Y tiene además una música del siglo XVII con la que yo trabajé unos textos y un poema de Fabián Vique, que también musicalicé, y otro de Raúl González Tuñón. Todo el resto, vale, es mi culpa. Miriam, yo te pediría que te pongas el auricular. A ver. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por tu llamado. ¿Vos llamás para saludar a Miriam? Sí. Bueno, te está escuchando. Hola, Miriam. ¿Quién es? Luciana, habla Miriam. Estoy en shock. Momento. Estoy así como... ¡Luciana! ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Miriam? Mi hermosura, bien contenta que te vi ayer. ¡Ay, no! Estoy saltando de alegría. No, bueno, de amor. Bueno, ¿cómo estás pasando hoy? Bien, gracias a Dios, bien. También a la radio, que ahora los pude sintonizar, puedo escucharlos todo el día. Fue una experiencia linda la que vivimos ayer. Gracias a toda la gente, a la chica que nos hizo la entrevista también, al compañero. Así que bien, gracias a Dios, bien. Y recién escuché un tema tuyo y bueno, voy a ver la radio para saludar. Contanos quién sos, Luciana. ¿Ah? Contanos quién sos, Luciana. ¿De dónde nos llamás? Soy Luciana, estoy alojada en Bulón Sumer, en el 14B, un pabellón diversidad de género, donde ayer se nos hizo una entrevista, donde nos sentimos muy bien, se habló con mi otra compañera Magalí Rubí, así que bueno, gracias por la oportunidad que nos dieron ayer y la radio es muy linda, así que Dios quiera que algún día podamos encontrarnos afuera y dar este testimonio desde afuera, no de acá adentro. Claro. Así que gracias por todo lo que ayer vivimos, porque fue una experiencia muy linda, lo de la sección de fotos, que se expusieron y mucha gente las vio, y ahora esas fotos viajan a Chile, donde allá en Chile se van a poder exponer, así que fue una experiencia muy linda. Te felicito, súper felicito, estaban muy bellas. Ayer me puso muy contenta porque vos sos chiquita, seguís creciendo, entonces hacía mucho no te veía, estabas más alta. Digo, pero esta chica, ¿dónde va a llegar? Los oyentes están escuchando, Luciana, es de lo más dulce que puedas encontrar, de lo mejor educada que puedas encontrar. Bueno, yo a Rui la conocí ayer, y bueno, con la Maga y la Asu fueron alumnas mías este verano, y la verdad que las extrañaba un montón. Para mí fue una felicidad enorme verlas y abrazarlas, como digo siempre. Sí, nosotros también, ayer cuando dijimos que venías fue una sorpresa, pensamos que no te volvíamos a ver. No. Aprendimos mucho a cantar con vos. Oh, me alegro. Me alegro, sí. Esperemos a ver si este año puedo hacer aunque sea algún otro tallercito, alguna visita corta, para encontrarme. Obvio. De nuevo. Como siempre les digo, a mí cuando voy me gusta que no estén, pero me gusta que, claro, que ya está, que no estén más, claro. Pero me gusta que si están, que estén tratando de progresar. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Que si pueden sobrevivir en las circunstancias que les tocó, porque son inteligentes, fuertes, obvio, capaces y unas personas maravillosas. Y es al contrario, Lu, ustedes, sí, nos dan la oportunidad a nosotros de poder trabajar, de poder conectarnos desde otro lugar con la realidad que nos toca a todas, ¿no? Y sí, obvio. ¡Ay, bonita! ¡Ay, qué sorpresa! Bueno, amor, hoy me diste la sorpresa vos a mí. Muchas gracias, no, Luciana. No, gracias a ustedes por la oportunidad que se me ha dado de hablar y bueno, y si me pueden, ahí quiero darle un saludo a mi comadre. Dale, cómo no. Magalí, que está afuera, que soy la madrina de mi hijado. Ajá. Así que le dejo un beso grande y bueno, que si me pueden pasar un tema. Dale, ¿cuál? Cualquiera, el que más les guste. Bueno, ahí lo ha Luciana. Miriam lo va a elegir. Bueno, gracias, Luciana. Bueno. Listo. Un abrazo, Luciana. A ver, ¿qué puedo elegir de los míos? Uh-huh. Elegí para Luciana el que tiene los animales. Elegí Lejos Ya. Lejos Ya. ¿Está? Ahí está. Ya ahí está todo arreglado con para Luciana, con el negro Rojas para las chicas el tema cuando, y los chicos cuando... de Bulón. Take that. caminar por las paredes, lejos ya microorganismos resultantes, lejos de la culpa de los trenes, de los duendes, de los bienes, lejos ya sobrevivir complementado, lejos ya de la barrera de la medianera, lejos ya las sombras de la norma de la alfombra, lejos de los chupetines volcados al paso. De lo milagroso del locas y algo, lejos ya de la maniobra sobre el río, lejos del silencio del dibujo, lejos del capricho de las cosas, de la excusa. De las casas, lejos de los mapas y los pensamientos, lejos de parar en otro tiempo, lejos de la cruz de la victoria, la venganza, el oficio, la memoria, lejos de descansar el nudo en el pañuelo, lejos transformar en agua ese veneno, lejos de las miradas debajo de los días, de los daños, del carajo y Temprano para Imposible se jacta de tener la mejor agenda cultural de toda la radiofonía cuyana. Pero de eso se encarga Celina Peñalosa. Aquí vamos. Bueno, primero, antes que nada, quiero mandarle un saludo a Carlos Cassiani. Pero ese es tu competidor. No es competencia, somos amigos. Anda desparramando agendas por otros lados. Somos amigos. Abrazote para el Carlos. Un abrazo grande al Carlos. Abrazo. Bueno, para hoy, viernes 14, tenemos un thriller teatral en el Living. Ya saben que el Living tienen que pedir la dirección por privado. Búsquenlo en el Facebook. Se llama Paisaje, de la compañía Pájaro Negro, a las 22 horas. Ah, yo lo vi, Paisaje. ¿La viste? Buenísimo. ¿Te gustó? Sí, genial. Bueno, yo voy a ir esta noche, así que ahí nos vemos. La Miriam Belfort te recomendó. Yo te recomiendo. Bueno, y también otra cosa que nos recomendó Miriam, Partitura. Hay una performance conciertos, un espacio de experimentación sonora dirigida por Gabriel Cerini a las 19:30 en la Biblioteca General San Martín, que está en San Martín 1843 en la Alameda, que también va a estar Miriam. Sí, ahí vamos a hacer música con instrumentos inesperados. Y genial. Bueno, por suerte, después de muchos años de trabajar con Gabriel, trabajamos hace mucho, había tocado con Sindicato Ruido del Sonido, con él, cuando vivía acá en los 80, los 90, después volví a Buenos Aires y ahora de vuelta estamos juntos trabajando. Pues agradezco muchísimo al laboratorio que decidió invitarme para esta perfo, que espero sea la primera. Genial, entonces ya sabemos todos. A la Biblioteca San Martín esta tarde. Tempranito y después se van al teatro. Exacto, después de la biblioteca, al Living. Bueno, también se está presentando Cara Sucia en vivo en las 22:30 en La Interzona. La Interzona está ubicada en Irigoyen 275 de Ciudad. Además, hay una versión de Macbeth, que dicen por ahí que no se tiene que decir el nombre, pero bueno, lo vamos a decir porque si no, no sabemos. ¿Cómo hacemos? una versión de Guillermo Troncoso, es un unipersonal, a las 21:30 en La Nave Cultural. Hay un estreno también en el Teatro Las Sillas, Olegario de Andrade, 510 segundo piso, a las 21 horas. La obra se llama Coralia, está dirigida por Pintizaba y es una adaptación del cuento La Sirenita de Hans Christian Andersen. No sé si dije la hora, pero lo vuelvo a repetir, a las 21. Hay también una fiesta canavideña, me pareció simpático, toca Buitre Canalla en vivo a las 22 en el N8. Pueden adquirir las entradas en Amadeus y además de la entrada, si pueden llevar juguetes o ropa, será altamente agradecido. En el rumbo perdido, no sé si ubican el rumbo perdido, está cerca de, está por la San Martín, no sé bien la numeración, pero está cerca del puente de hierro de Godoy Cruz. Al lado de un BEA, ¿o no? Ah, exacto, al lado del BEA 1. ¿Es el BEA 1? Democracia y sí, San Martín. Sí, exacto, Democracia y San Martín. Bueno, está La Majadera, música cubana, así que si quieren ir a bailar a las 22:30, a partir de las 22:30 en el rumbo perdido. Además, Teatro Bestial en la Femilonga, a partir de las 22 en la Casita Colectiva, que está ubicada en Patricias Mendocinas 827 de San José de Guaymallén. Ya para el sábado 15, la Murga El Remolino se estará presentando en la Bioferia a partir de las 12:30 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Que lo dijimos el viernes pasado. No, nos quedaba la dirección sí. pasada. También hay una feria Navimostra, se llama, a partir de las 18 en Imagen Galería. Vas a estar vos también, Miriam, sí. buenísimo, genial. Mira, estás en todos lados, Miriam. En Imagen Galería. Nosotros decíamos, viene Miriam, una exclusividad. Resulta que está en todos lados, Miriam. Es omnipresente. Imagen Galería está ubicada en Suipacha y Tiburcio Venegas de Capital. Don Vilanova Botafogo a las 23 en el Willis Bar. El Willis Bar está ubicado en Mitre 1371 de Chacras de Coria. Además, hay una Space Season en Cibot, un espacio, creo que es un boliche en la Panamericana sin número de Chacras de Coria. Y esta para el Marce, que también le gusta el metal como a mí. Hay rock y metal cuyano en el Pratus Bar. Se estarán presentando Tractor de San Juan, Rotavator, Temple de Fuego, Torque y Motor Rock en el Pratus Bar, San Martín 1456 de Las Heras. Además, No Es Mala, a las 20:30 en la Cervecería del Barrio. La Cervecería del Barrio está ubicada en la Ruta Provincial 82, kilómetro 29 de Luján. A las 20:30, no sé si lo dije. Y en el Living tenemos a Los Silbadores, es una fusión entre funk, rock y pop, así que hay música al sábado en el Living. Ah, no lo sé, habrá que ir para averiguarlo, a partir de las 22. Ya para el domingo, en el Living también se presenta Dafne Usorach a las 21 horas. Qué linda. También hay un festival en el Centro Cultural Israelita, el Festival Batalusa, volumen 2, a partir de las 16 horas. Y Cuando el Arte Ataca, Abraza, una nueva edición de Cuando el Arte Ataca, Abraza, a las 18:30 en el Parque Central. Ahí también está. Bien. Un fin de semana completo para sí, Miriam. Sí, sí, sí. También Lua Amarela se presenta en Juglar. Juglar es un espacio nuevo que está ubicado en Irigoyen 27 de Ciudad. A las 20:30 estarán tocando Bossa Nova y Samba. También para ir a tomarse unos tragos, a comer algo y escuchar música. También, y esto me pareció muy interesante, Rodeado de Guerra se llama. Es un uno versus uno, una demostración de freestyle en Rodeo al Medio. No encontré la dirección exacta, así que si quieren búsquenlo por Facebook. Es a partir de las 16 en Rodeo del Medio. Hay que inscribirse si quieren batallar, digamos, freestylear contra otra persona. La inscripción es de 10 pesos. A partir de las 16, búsquenlo como Rodeado de Guerra en Rodeo del Medio. También Puerto Bell y Los Pasajeros del Ascensor a las 17 horas en la Cervecería del Barrio. Y también está la presentación del disco de Los Volantines, el nuevo disco de Los Volantines, Coscacho, a partir de las 20 horas en el N8. El N8 está ubicado en Mitre y Godoy Cruz de Capital. Muy bien. Les cuento lo de Cuando el Arte Ataca, que les puedo decir. Favor. No hay entrada porque es libre y gratuito. El Cuando el Arte Ataca es un grupo de artistas que nos hemos reunido con fines solidarios. Va a ser un comedor, el beneficiario esta vez. Y pueden acercar útiles escolares, alimentos no perecederos y ropa en buenas condiciones, pañales, o sea, que puedan cooperar con el desarrollo de un comedor popular. Eso es muy interesante. Excelente. Claro que sí. Déjenme que yo agregue a eso algo que no es una expresión artística, pero sí es una expresión política y social. Los amigos de Jubipen nos acercan la información, sí, Jubipen, la Asociación de Jubilados y Pensionados. Estuvimos hablando hace dos viernes. El 18 de diciembre martes en Rivadavia, en la sede del Automóvil Club de LACA, en Amigorena y San Martín. San Martín y Amigorena, 10:30 horas de la mañana, la lucha de los jubilados continúa. No nos abandonen, acompáñennos, dice Jubipen. ¿Por qué? Porque el 18 de diciembre se cumple un año del comienzo del genocidio a los jubilados y pensionados, según ellos lo definen en su invitación. Con los jubilados no, porque es el primer aniversario de la llamada ley de reforma previsional, que ha implicado una pérdida terrible para los jubilados y pensionados. Bueno, separamos y venimos con el cierre del programa, Marce. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero muy poquito tiempo. Miriam Belfer, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y su saludo, tiene un saludo para hacer. No, tengo un saludo para mis compañeras de Grita, que es una colectiva de músicas mendocinas. Estamos comenzando a trabajar ya hace unos meses de firme por la presencia de mujeres arriba de los escenarios, y en este momento estamos acompañando la presentación de la ley provincial por iniciativa nuestra. Tomó la senadora Andrea Blandini en sus manos la ley provincial de cupo femenino en escenarios de festivales provinciales. Ya está circulando la nacional, la provincial, y ahora estamos yendo por los municipios a organizar ordenanzas por el cupo femenino. Okay. Bueno, que va a ser. Nos quedaron decenas de cosas para conversar contigo. Cuando quieran. Bueno, vuelvo. Tomamos la palabra. Virtudes de la Santa, ayer se realizó en Buenos Aires, pero también en Mendoza, la marcha de la resistencia de Madres de Plaza de Mayo. Así es. Ustedes saben que todos los años las Madres de Plaza de Mayo organizan la marcha de la resistencia, que solamente dejó de hacerse durante los años del kirchnerismo porque se consideró que no había un enemigo en la Casa Rosada, pero apenas llegó Macri, las madres fueron las primeras en llamar a la resistencia, y ayer hubo una nueva edición de la Marcha de la Resistencia que a nivel nacional viene acompañada con un juicio ético a los jueces que están persiguiendo y están metiendo a infinidad de dirigentes políticos presos, que se suspendió por cuestiones climáticas, pero que se va a desarrollar próximamente, digamos. Pero acá en Mendoza tuvo su versión, digamos, local, y por supuesto habló María Domínguez, como siempre, nos dejó su palabra de lucha. Teníamos un audio imperdible. Podemos irnos, cuando nos vamos con el audio, Marce, de María Domínguez. Pero dentro, en el marco de esa marcha de la resistencia, hubo una instalación, si le puedes llamar, sí, con el conjunto de los principios e ideas fuerza de Madres de Plaza de Mayo. Algunos de los principios: siempre luchar, no claudicar, no negociar, no callar, no perdonar, no olvidar. Y algunas ideas, algunas frases que también marcaron la ideología, si se puede decir, que orienta la lucha de nuestras referentes éticas: rebeldía para luchar, coraje para seguir, cabeza clara, corazón solidario, puño combativo. Uh-huh. Bueno, y si querés más, entra al Facebook de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza y ahí están publicadas. Se nos va el tiempo, pero quiero hacer mención a una noticia muy importante de la provincia de Mendoza. El día jueves hubo, el día 12, miércoles hubo elecciones en las juntas docentes de la provincia de Mendoza. ¡Es verdad! Y el gobierno de Cornejo tuvo una derrota clamorosa también entre los docentes. ¡Al fin! Lo cual marca una inflexión, me parece a mí, importante, o es síntoma de una inflexión importante. Derrota clamorosa del gobierno de Cornejo también entre los docentes. Nos queda, mirá, le voy a dejar la chispa y nos vamos a ir del programa. Va a quedar furiosa por no poder hablar Miriam Belfer. Pero no va a quedar sin tratar el funcionario de Cornejo que trató de feminazis. A las niñas del club. A las militantes feministas. Pero eso no la vamos a dejar a Miriam hablar porque ya es la hora de irnos. 17:01. Queda furiosa. Nos vamos con la frase de María. Celina. No, vemos el viernes que viene. Virtudes, Marce, como siempre, hasta de primera. Próxima. Carlos Almenara, nos vemos acá, nos escuchamos acá el viernes que viene. Vos quedate en la mosquitera. Las madres no mentimos, nunca mentimos. Por eso nunca nos pudieron hacer un juicio. Entonces créannos a las madres. Y viven nuestros 30.000, porque eran patriotas. Eran patriotas, no vendepatrias como estos tipos. Entonces, vivan los 30.000 detenidos desaparecidos. Que algunos dicen que cómo, ya pasó tantos años, cómo siguen en la calle. Y bueno, seguimos para que no vuelva a pasar una cosa así. Porque si nosotros no hubiéramos quedado a llorar en la casa, vaya a saber cuántas dictaduras más hubieran estado en estos 30 y pico de años que tenemos de democracia. Entonces, bueno, piensen bien lo que van a hacer cuando les toque votar. Caminador murió en un lejano puerto el prestidigitador. Poca cosa deja el muerto. Terminada su función, cambió un paloma y baraja. Todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle luto a la pianola, al conejito, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón y a la bola. Música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma, la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja todo menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entierre de una vez la reina del ajedrez y un poema.